chamaquito. Para tele high, cándale bonito. Y no estoy como estoy en otro tipo de delito. Me gusta tu gato como está. Dime cómo anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje por Instagram. En la zona ando en la RAM. Vente conmigo que pa' acá no llegamos. Esos fuegos pa' acá no registramos. Este es lo que lo di, no le dan. Conmigo se ve a lo matatán. Óyeme, mami, conozcámonos. Venga, reggae por mí, yo le compro amor. Date segura, no la pajarán mal. Dime si te gusta la nave por la rica. Dale al chingo de ojo. Me gusta como viste, como está. Dime dónde anda, cómo le va. Te viste, mandé su mensaje, voy a estar. Por la jornada ando en